Muy bien, muy buenas noches a toda esa comunidad de Observs, iniciando 11:13 de la noche aquí al sur de la Ciudad de México en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es una sesión más de Dub Night y bueno, esta noche está completo el crew de Dub Night y bueno, pues también las buenas noches a mis compañeros Oso, Masaire y Mr. Brown. Sí, muy buenas noches a toda la gente que está escuchando el Dub Night. Pues ya entramos al aire desde hace rato, estuvimos programando música, estamos aquí desde Radio Zapote, XHRZ 102.1 de FM, el video stream está ahí, el blogspot.com, ¿no? Masaire, buenas noches. Buenas noches a toda la banda que nos está escuchando aquí todos los martes, Top Nights. Saludos también a África que está aquí presente. Estamos empezando aquí la sesión de Top Nights. Y bueno, Moreno allá al fondo, por cualquier incidente aquí en los controles. Muy buenas noches, Moreno. Y bueno, pues esta noche tenemos ahí la presentación de, pues de dos álbums. Oso, pues nos vas a dar más detalles, vamos a estar poniendo música de esto. ¿De qué trata, Oso? Sí, muy buenas noches. Esta noche pues tendremos la presentación de dos álbumes. Últimamente hemos seguido toda la producción de Dub que se hace en México. Y esta noche no va a ser la excepción, pues estaremos tocando dos proyectos mexicanos. Realmente el primero que se basa en la ciudad de Guadalajara, que es Dub Variation, que está estrenando un disco en cooperación o en colaboración con Addis Pablo de Jamaica, una producción esta de las que estamos acostumbrados que haga el Manu allá en Guadalajara y todo su crew. Y también tenemos hoy el estreno de un álbum también de otro proyecto mexicano de dub, Radical Dub, ahí con el Cougaman. Pues tenemos un programa ahí donde vamos a estar escuchando buena música, ¿no? Ahorita acabamos de entrar con unas buenas canciones. Un remix que hace Radical Guru del último disco de una canción de Zion Drain que hace del último disco. También estamos escuchando algo de Dub Salon, que también estamos tocando aquí por primera vez aquí en el Dub Night, siguiendo con este tenor del side dub, del ethno dub. Pues tenemos algo, estamos también sonando algo de Dub Salon. Bueno, también tenemos como es costumbre todas las noticias sobre los eventos que va a haber a continuación. Recuerden ustedes que va a haber algunas buenos eventos en el mes de febrero. Confirmada la visita de Mungo Hi-Fi y Mr. Williams. Digamos que este es un system, no es muy dubcero, pero digamos que es de los más famosos de Europa. Y ellos así tocan mucho con la gente dub, ¿no? Realmente. Y muchas de sus sesiones que hacen en Glasgow también son con artistas de dub, ¿no? Entonces está muy confirmada esta visita de Mungo Hi-Fi y Mr. Williams ahí en la primera semana de febrero, ahí en Xochimilco. Como también está confirmada la visita de Panda Dub en la tercera semana de febrero en un evento que está organizando Reggae Ambulante. Y lo que lamentablemente se ha caído es la visita de los Dub Invaders, del Hightone Crew. Pues esto parece que se va a aplazar algunos meses. Pero estamos seguros, digamos, que va a haber muchas visitas de proyectos dub. Por lo que se ha empezado a escuchar, pues ahí se maneja el nombre de muchos proyectos dub. Hoy por la tarde escuché de gente que está planeando hacer una gira de este proyecto francés que se llama Jazz Estepa. Pues realmente pues estaría muy bien, ¿no? Realmente esperemos que todo salga bien para la gente que está organizando el tour de Jazz Estepa. También he platicado con gente que puede venir, el ejemplo de Dubalizer, que puede venir de Brasil este año. También el ejemplo también de un proyecto así nuevo costarricense que se llama Dub Sensation, también está como que en palabras para venir con algún productor mexicano. Bueno, recuerden ustedes que Dub Night estará llevando toda la transmisión así exacta de y toda la información exacta de las sesiones que acontecen, ¿no? Aquí en el Distrito Federal y en el área metropolitana. Así es, como dentro de 8 días también tenemos la visita de Black Roots Production de allá de Calimán Bar, también pendientes toda esa pandilla para las cortesías que se van a estar dando, esto para la presentación de Mungo Hi-Fi y Mr. Williams. Y bueno, pues pendientes nada más, y pues un saludo también a la otra sesión, a Ras Joshua y a Black Roots. Esto va a ser el 2 de febrero, la primera fecha de Mongo's Hi-Fi. Y bueno, pues daremos más detalles, ¿no? Sí, claro que sí, estamos preparando ya las primeras canciones de este disco que vamos a estrenar el día de hoy, cortesía de Dubairation y Son of Dub, que es la producción de la productora de Addis Pablo. Addis Pablo es el hijo del legendario y ya fallecido, desaparecido Pablos Augustus, pero sin embargo se han unido esfuerzos para hacer este álbum en colaboración, que han titulado Tribute to Jalisco. Digamos que este disco se va a vender, originalmente va a estar a la venta por $9 ahí en la página de dubairationsoundsystem.com, va a estar a la venta. Pero también este disco tiene una causa, pues todas las ganancias serán destinadas a los niños de la calle de ahí de la ciudad de Guadalajara. Y es algo que realmente esto es como top como causa, ¿no? De las esas misiones que están haciendo ahí Dubairation allá en el estado de, en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Pues vamos a escuchar esto que se llama Welcome to Jalisco. Regresamos, estamos en Dub Night 102.1 de FM. Dub Night. Bueno, esto que escuchamos, algo de Dub Vibration. Con Addis Pablo ahí en la melódica. Y bueno, no olvidemos que Addis Pablo es también pues ha tratado también de rescatar un poco el dub y el roots allá en Jamaica. Ya ha tenido colaboraciones con el del, ¿cómo se llama? El del Sound System de Jamaica, Rocker Sound Station, ¿no? Precisamente ya de hecho tuvimos ya un enlace, ¿no?, con ellos el año pasado. Claro que sí. Y realmente, pues sí, como lo dijimos alguna vez, este es un disco con causa. Todo lo vendido de este álbum será recaudado y será destinado para causas sociales, en este caso ayuda a los niños de la calle en una ciudad como Guadalajara, ¿no?, que tiene una problemática también muy muy grande, ¿no? Y en este caso esto es lo que mueve al Dub Vibration para hacer una producción con Addis Pablo de Jamaica, Son of Tuff, que también es su productora. Trinity Jar también hacen esto, graban la melódica sobre estas piezas y hemos empezado así a escuchar algunos de estos sonidos, ¿no? Oye, en otras partes del programa yo creo que seguiremos tocando esto, ¿no, Famerus? Por supuesto, y bueno, esto tiene un costo de $9. Y bueno, por cada track, $1. Claro, y bueno, sí. Pues en unos momentos vamos a estar posteando esto ahí en la página de Dub Night. Pero al final son, digamos, son 13, ¿no? O sea, son 13 canciones, $9, o sea, al menos... Convendría, o sea, pagar los $9. Sí, en menos de $9, ¿no? Entonces, todo esto está en la página de Dubairation, soundsystem.com, ahí están todos los álbumes, todos los trabajos de Dubairation. Entonces, ahorita, en especial, énfasis está esta cuestión del nuevo álbum, que se llama Tribute to Jalisco. Bueno, también estamos aprovechando este momento para saludar a toda la comunidad de radioasalto.net. Saludos a todos ellos. También ya estamos en contacto. Ya el jefe de estación nos hizo favor de espejearnos. Entonces ya también estamos por ahí. Es un cordial saludo también desde aquí, desde la Ciudad de México. Sí, para toda esa comunidad de Radio Salto que también es numerosa y también muy prendida, ¿no? A propósito de las radios libres, las radios independientes. Bueno, entonces vámonos con una canción más. Vamos a tocar algo de lo que hemos anunciado para este programa número 51. Esta canción que se llama No Going to Babylon Town, del señor Kugaman, también en colaboración con un proyecto mexicano que se llama Wedical Dub, que ya también estuvo aquí en el Dub Night, número 51. Regresamos, vamos a escuchar esto, se llama No Going to Babylon Town, estamos en Dub Night. Again, so I go about Babylon down. He gonna make the thing.

Simplemente por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Top Nine. Bueno, eso que escuchamos fue algo de Widical Dub y Cougaman. Ahorita Oso pues nos va a extender aquí más detalles sobre Cougaman, que lamentablemente pues tuvo que partir, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de tenerlo varias ocasiones en varios eventos aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues una colaboración con un proyecto nacional muy interesante que pues, tiene muchos pues, un buen prospecto, ¿no? En cuestión musical, ahí en la unión de Benja y de Oso, Widical Dub. Nada más que, Oso, danos más detalles, platícanos un poco más de estas colaboraciones con Cougaman. Sí, claro que sí, pues hoy estamos estrenando pues el estreno mundial de este trabajo que hicimos con Cougaman, el Benja y su servidor. Eso fue entre el año del 2010 y 2011 que estuvimos trabajando con Cougaman. Cougaman es un singer DJ que nació en Santo Tomás, Jamaica, en la década de los 60s, 70s, digamos. Él tenía, cuando fallece en la Ciudad de México, tenía pues 40 y tantos años, ¿no? Entonces él nace en Santo Tomás, Jamaica, en su pueblo se llama Trinityville. Bueno, hay que para un poco el contexto, de Santo Tomás, pues hay artistas muy famosos como Morgan Heritage, como Natty King, bueno, y por decir algo, ¿no? Y entonces él decide, él crece en Santo Tomás, en Trinityville, empieza a tener contacto con el movimiento reggae, digamos, él emigra hacia Kingston. Él está al pendiente de esa escena, de la escena de Kingston. Él empieza a reconocer así, a trabajar con gente, el reggae, sobre todo así su pueblo y allá con gente de Kingston. Él reconoce, por ejemplo, en Luciano como una de sus principales influencias, así como que él retomó para empezar a cantar. Y es él trató de seguir siempre cantando, pero pues en Jamaica la cantidad de talentos que hay pues es mucha. Él decide emigrar a la Ciudad de México a través de porque aquí en México hay una colonia muy grande de jamaiquinos de Santo Tomás, de Trinityville, de toda esa región. Entonces él decide venir a México porque aquí hay una colonia muy grande. Él ve que en México el reggae es le han dicho que pues pasa por un buen momento, entonces decide venir a México. Entonces se establece, llega en el mes de 2009 para tocar en el evento de Lynn Van Thompson, que en ese venía 2009-2010, viene a tocar ahí al evento de Lynn Van Thompson. Entonces empieza a trabajar, no solo digamos que trabajó con Benja, trabajó con otra serie de gentes, sobre todo en el dub. Digamos que empezó a haber retroalimentación, digamos con Unidob Estación también trabajó, digamos que también trabajó con el Bungalow Dub, y así, ¿no? Digamos que él hizo mucha carrera aquí en México, también llegó a cantar con Leona de Etiopía, con Ras Levy, se presentó en el Ghetto, en el Salón Calavera, estuvo así, tocó en, bueno, haciendo un presencia, ¿no? En los lugares y en los clubes, ¿no? Cougaman. Y por ahí también llegó a tener oportunidad de compartir escenario, ¿no? Con Brother Culture. Eso fue como algo bien curioso, de lo mejor que yo le conocí, que fue cuando en una de las visitas de Brother Culture, así ya te voy diciendo, así como el año de 2011, entre 2010 y 2011, tuvo la oportunidad de conocer a Brother Culture, con la cual hizo una mancuerna formidable así en digamos que en los shows. Ellos se encontraron por primera vez en Chalco, tanto Brother Culture como Cougaman, y empezaron a cantar y a colaborar, y entonces se dio como una gran fraternidad, ¿no?, entre ellos dos, digamos, uniendo esos estilos, pues es realmente muy bueno, ¿no? Ahora lo que sigue realmente, pues es agradecemos también, por ejemplo, a Benja, que en este caso nos dio, tuvo la paciencia para también darnos el estreno hasta el Dub Night del día de hoy, porque en realidad muchas cosas pasaron, pero realmente hoy ya estamos así tocando el disco y pues realmente nos da mucha alegría, ¿no? Y también así hacer un hincapié en esta cosa, ¿no?, en la desaparición del Cugamán, ¿no?, realmente que fue algo inesperado. Nosotros no lo esperábamos, él empezaba a tocar así y a tener mayor presencia. Habíamos empezado a tener así contacto para que él empezara a cantar sobre rhythms, sobre todo de la gente del dub. Empezó a muchos proyectos con gente del dub. Realmente ahorita, por ejemplo, te puedo decir que hay muchos vocales de Cugamán ahí ya corriendo. Ya en Igual Yo Me Dub hizo una canción sobre voces de Cugamán. Bungalow Dub ya hizo una canción sobre tema de voz vocal de Cugamán. Unidob Estación, te estoy seguro que también va a publicar en su próximo disco una canción de Cugamán, ¿no? Entonces realmente la última vez que vino Metástasis le gustó una vocal de Cugamán para hacer una canción. Entonces así se han pasado las cosas. También Dubiterian ya tiene una canción de Cugamán. Entonces realmente él dejó muchos proyectos. Y en ese sentido, pues en este caso, pues estamos dándole cauce a esa onda, ¿no? Sobre todo de Cugamán, su existencia aquí en México, y realmente que yo pienso que sí dejó muchos enseñanzas, ¿no? Así de él como era, su cultura, pues sí dejó muchas enseñanzas, y sobre todo que el trabajo que lo hizo con la gente del dub, ¿no? Eso fue, yo pienso, lo mejor que... ¿Esto podría ser como manera de tributo, lo del álbum de Widical Dub y Cugamán? Sí, está pensado a una forma de tributo, ¿no? Porque realmente cuando él estaba en vida, nosotros lo que pensamos era publicar este disco y empezar a tocar con él, porque realmente tanto Benja como yo empezábamos a tocar con él en algunos en vivos, ¿no? Ahí en el Teotihuacán, te digo que también ahí en el Gueto, San Calavera, Cuernavaca, así muchos lugares donde pudimos tocar así en vivo. Entonces empezamos a trabajar en vísperas así de un disco con él, así todo así sonidos steppers así, y realmente algo admirable lo que hacía Kuga, realmente en este sentido de que tenía una facilidad para escribir, tenía una facilidad para cantar, se adaptaba a cualquier rhythm, a cualquier ritmo. Realmente los steppers realmente solo fue una parte del trabajo él, porque realmente él grabó sobre otros estilos, dubstep, robadub, roots, y lo hacía muy bien, ¿no? Pero sin embargo, esta serie de steppers que están en este disco, que por cierto ya van a estar para descarga gratuita en greenbeans.org, pues realmente esto nos ayudará a que el trabajo que hizo Cugamán en México pues se pueda esparcir y darle a conocerlo, ¿no? O sea, claro, y darle su lugar también ahí, ¿no? Darle su lugar en la historia del dub. Del dub aquí en México. Sí, claro que sí. Sobre todo se trata de eso, ¿no? De darle su respectivo lugar. ¿Este material nada más va a ser descargable o va a Descarga libre, sí. Son 11 tracks. ¿No va a estar físico? No. Realmente ahorita lo que hemos así pensado así que con Cugamán realmente es hacer un posterior disco con todos estos tracks que te digo que han empezado a circular, así con todas las vocales de Cugamán, empezarlas a dárselas a productores. Hay mucha gente con la que Cugamán convivió todavía en vida, que se quedó en hacer algo, pues estamos haciendo un trabajo así, sobre todo así también con la disquera greenbeats.org, también estamos haciendo un tributo. De verdad, ya son la mayor parte tributos, ¿no?, hacia él. La verdad, en Cugamán me gustaría escuchar publicar una canción sobre un rhythm de Alfa y Omega que hemos tenido así la oportunidad de mandar allá a Inglaterra, que se llama Living in the Desert, que es un muy muy muy buen tema que me gustaría así verlo impreso pero en un vinilo, ¿no? La mera verdad. Y después ya lo tocaremos aquí después, ya una vez que hablemos con el John y que nos dé la autorización para tocarla. Oye, Oso, y mientras tanto podríamos ir con una canción, ¿no?, Sí, claro, vamos a tocar una canción dedicada a toda la banda de Dub Night Crew. Realmente vamos a dedicarles esta canción. Se llama Give Me a Draw. Estamos en Dub Night, estamos oyendo el disco tributo a Cougaman. Cannabis. The ganja, you know, healing our nation. Why? You know? Hey, Cougar man. Hey, Cougar man. Just give me a good job, my friend. Put ganja with the Cougar one to the end of the job. Just give me a good job, my friend. Put ganja with the Cougar one to the ganja was put on King Solomon grave. That's why you got money and him gets your brave. Babylon come and come lock me in a cave. Never know, say me never nest yet. I can't a week come if me have enough girl. Check me lifestyle, I'm a well official. That's why Cougar man be no brutal. That's why you know say Cougar man crucial. So give me a draw, just give me a good job, my friend. Put ganja with the Cougar one to the end, just give me a draw. Just give me a good job, my friend. Put ganja with the Cougar one to the end. From me little and I drum, me say me put ganja weed. Put ganja weed, me say it, it just a flow. Kill a me mind, say me all lead a go. People never ask me where me get ganja from. Me tell them where the ganja come from, Jamaican. So me happy bun the ganja weed up, man. That's why Cougar man a him a sing him song. So give me a draw, just give me a good job, my friend. Put ganja with the Cougar one to the end, just give me a draw. Just give me a good job, my friend. Put ganja with the Cougar one to the end, just give me a draw. Just give me a good job, my friend. Put ganja with the Cougar one to the end. Put ganja with me, get the meditation. Stay far away from the one Satan. Make me see me self as a true Rasta man. Come a dance all a piram. Slip me the mouth and me say in this in a hand. Old girl know what me say all night long. Kill girl with wine and make them feeling fine. That Cougar man me day up one time. So we me sing just be a draw. Just be a good job, my friend. Put ganja with the Cougar one to the end, just be a draw. Just be a good job, my friend. Put ganja with the Cougar one to the end, just be a draw. Just be a good job, my friend. Put ganja with the Cougar one to the end. Put ganja was found from King Solomon grave. That's why Cougar bun me and him get so brave. Babylon they come one come lock me in a cave. Live and was the belief and his behave. A ganja weed can make me have love, y'all. Check me lifestyle, that me will official. That's why Cougar man, I'm in a brutal. That's why Cougar man, I'm crucial. Just give me a draw, just give me a good job, my friend. Put ganja with the Cougar one to the end, just give me a draw. Just give me a good job, my friend. Put ganja with the Cougar one to the end. Don't you see them hide it, it's the under the light. Don't you see them hide it, it's the yes in all the dark. Seguimos aquí en Dub Night, aquí en Radio Zapote, ubicado aquí en al sur de la Ciudad de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, esto que estamos escuchando, Cougaman, ahí en la voz, Widical. Y bueno, pues muy buen track en lo personal, así tan al estilo del Benja. Y entonces, ¿existe la vocal y la versión? Claro, en este trabajo se han escogido así, digamos, unas canciones, al hacerlo así en ese style, digamos, de hacer la canción y hacer la versión, pero digamos que hay unas canciones que solo viene la pura versión, ¿no? El track original, ¿no? Entonces, pues, ahorita por lo que escuchamos, pues, realmente siempre que nosotros tocamos a Cuga y esa onda, pues, ha sucedido algo bien así, bien extraño, bien extraordinario, porque siempre que tocamos a Cuga así después de que él dejó de existir y todas esas cuestiones, pues realmente pasaron así, han pasado muchas cosas y a la gente le gusta, ¿no? Realmente a la gente le gusta el trabajo de Cuga Man, ¿no? E incluso cuando, igual antes en las tocadas había la reacción de la gente era súper como buena, ¿no? Así ha sido también después de su muerte, pero antes también sí tenía una presencia súper fuerte en el escenario, ¿no? Sí, yo creo que es un gran homenaje este disco que estamos escuchando. Mencionabas que también igual yo me tenía por ahí una colaboración. Sí, hubo ahí una colaboración que hizo el Lolín con una lírica del Cuga Man y la verdad es que sí. ¿Eso todavía no sale a la luz? No, ya de hecho vamos a publicar el disco por la red. Tomamos una decisión drástica y en esa publicación saldrá esa versión con Cuga Man por medio de Green Beat. Realmente, como yo te mencionaba, pues sí, Cuga Man tuvo trabajos, ¿no? Digamos con el Bungalow Dub, en este caso con el Benja, digamos también con el Mystic Son of Revolution, también estuvo con ellos. Estuvo también con Leona de Etiopía, Russ Levy. También trabajó con esta gente, así tuvo contacto con un saxofonista de un grupo de reggae que se llama La Ghettos Band, que se llama Mario Zaragoza, también con él estuvo, con Sugar Brown, también en un proyecto de Tijuana, de Rocksteady Acústico, también tuvo ahí como un featuring, y entonces así, ¿no? Realmente grabó muchos duplates aquí en México, grabó duplates para la Hermandad Rasta, para Jack Winslow. Bueno, muchas cosas, ¿no? Que él empezaba a realizar, ¿no? Digamos, es eso, un trabajo de Singer, MC, él estaba y decía, ok. Y me imagino que él también podría ser como, o pudo haber sido como un parteaguas de, quizá de traer otros artistas, ¿no? De Jamaica. Pues lo que él, el parteaguas está en la cuestión de empezar a trabajar con un artista directamente de la raíz, extraído o proveniente de la tierra donde nació el reggae, el dub, ¿no? Que es Jamaica, ¿no? Y estar en constante trabajo con él y la escena, entonces eso yo pienso que sí le da más fuerza a la escena, trabajar con gente directo, ¿no? Eso le da mucha fuerza en mi entender, ¿no? No sé qué piensen ustedes de que ya haya gente trabajando aquí, permanente aquí de Jamaica y de otras partes desarrollando el dub o desarrollando el reggae, la música, eso es bien, bien, bien importante, ¿no? Sí, muchas veces se desconoce, pero hay gente que está en la escena reggae trabajando ya desde hace años, ¿no? Ahí por ahí hay varios artistas, ¿no? De la escena reggae roots que radican aquí en México. Y sin cambio, pues a veces pasan desapercibidos, ¿no? Claro que sí, digamos eso que tiene que haber empezar a trabajar con los artistas, aprender de ellos en este caso, ¿no? También es un poco el camino que nos ha enseñado Bungalow Dub, ¿no? También, así que ellos tienen así mucho trabajo con gente, ¿no? Digamos que ellos así de Inglaterra, Francia y de otras partes, ¿no? O sea, que hay que estar en contacto directo, ¿no? Y trabajando, ¿no? Con gente o otros artistas de otras latitudes, aprendiendo de ellos, ¿no? En este caso, Cuga Man, que decir que es de Jamaica, pues es directamente ahí la enseñanza, ¿no? Directamente que él venía y vino a enseñar también, ¿no? A compartir Entonces ahí el también ese su legado, porque es así bien importante, ¿no? Y bueno, ahorita que estamos hablando de esto, de las colaboraciones que ha tenido con, en este caso con estos proyectos nacionales de la escena dub, también bueno, aquí también hacer como una nota que también con los MCs de aquí colaboró, ¿no? Por ejemplo, ahorita está haciendo esta mención Joshua, que él también tuvo, ¿no?, la oportunidad de compartir escenario, ¿no?, y que fue un gozo y un reto para él. Entonces, estamos olvidando también esa parte, ¿no? No, realmente sí, se me olvida realmente que está toda la gente implicada. No únicamente en producción, ¿no? Sí. Sino que también ya en escenario, lo que decías, Leona de Etiopía, Ras Joshua y yo creo que... El Aarón también. El Aarón. Sí. Que pudieron platicar y con ellos y al menos convivir. Y realmente pasó muchas cosas de que... Empezamos así a... Kugaman tuvo la oportunidad también de ver el movimiento reggae en México, ¿no? El reggae y también el dub, ¿no? A verlo y acoplarse a él y a entenderlo. Y empezó también así, a partir, yo pienso, de esta cuestión de cómo él vio el movimiento, él empezó así a... Él yo pienso que es... Que mostró más disponibilidad para trabajar con mucha gente, ¿no? Así... Eso fue lo que yo pienso que él dijo, bueno, aquí está el México, el reggae convirtiéndose en un movimiento musical y un movimiento cultural importante, entonces ahí establecerse y ahí vino y trabajar, ¿no? Realmente él también vio que muchos de sus paisanos jamaquinos venían a México y decían que en México el movimiento estaba caliente, ¿no? O sea, porque ellos así como que se expresan, ¿no? Que el movimiento, hay un movimiento caliente, entonces que era necesario venir a México. Y realmente pues también ahorita que para todos aquellos que hacemos dub pues adoptamos esta música, ¿no? Por esa diáspora, ¿no? La diáspora jamaiquina que viajó, claro, y que llegó aquí a México, ¿no? Entonces en este caso también el Kugaman hizo un viaje aquí a México. No fue un viaje también así, digamos, en un avión 5 estrellas, ¿no? Sino Guga mantenía en su mente esta cuestión de seguir sus sueños, ¿no? Su sueño era cantar. Si no podía en Jamaica por la competencia que había, él decidió viajar a la Ciudad de México, ¿no? En donde nos decía que no se comparaba así realmente lo que aquí había en México de lo que había en Jamaica, ¿no? Él estaba así admirado de todo lo que México vivía así, del desarrollo tecnológico que vive México en comparación a Jamaica. Lo que aquí ocurre, así que es totalmente distinto, ¿no? Entonces él decide venir aquí a México, viaja por la vía barata o por la vía, digamos, más difícil, que es la de viajar a la ciudad de Panamá, de Kingston a Panamá, en un avión. Entonces de Panamá empieza el descenso, ¿no? En autobús. Hasta la Ciudad de México, sí. ¿Y cuánto tiempo estuvo aquí en México? No, pues sí, fue aproximadamente como unos 2 o 3 años, dos o tres años aproximadamente. Pues sí, para todos fue muy bueno, ¿no? O sea, verlo así en el escenario y verlo cantar, haciendo lo que él decía y también contando sus historias. Realmente para todos los que tuvieron contacto, pues yo pienso que sí hubo una gran alimentación, retroalimentación, ¿no? De ambas partes, ¿no? Entonces él, a pesar de que realmente de esta cuestión de que no viaja, digamos, de una forma elegante a México, decide llegar, decide instalarse, decide empezar a trabajar, decide empezar así a sobre todo es un cantante que yo no le vine así en alguna manera, en algún tipo de barrera, ¿no? Mental, así, cultural, ¿no? Me parece que era muy abierto, ¿no? A hacer cosas y en pos de la música, ¿no? Gran músico el Kugaman, así, y muy preparado. Uh-huh. Y bueno, pues nos damos cuenta que el talento rompe las barreras de las clases, ¿no? Sociales, sin importar en qué estatus te encuentres. Sí. Sino... Hablamos de así de, por ejemplo, de los artistas jamaiquinos, que si uno ve en la historia del reggae music y del dub music allá en Jamaica, ves la historia del joven humilde que empieza a hacer música en su barrio y que, y en este caso, no lo sé, habíamos platicado, ¿no?, acerca de lo que todo el poder que tiene el barrio, ¿no?, el gueto ahí en Jamaica en esto de la música, ¿no? Digamos, habíamos platicado de que es muy importante saber de qué barrio vienes, ¿no? Entonces él decía, no, vengo de Trinityville, Santo Tomás, Jamaica, también hacer mi historia, tengo mi estilo, pero también así, veo también así que no había limitantes también en su mente, también él decidió, digamos, es un gran emprendedor también en ese sentido, ¿no? El Kugaman, y realmente hemos estado escuchando así sus tracks. Y realmente en una línea, sobre todo ahorita, conscious, ¿no? Realmente, ¿no? Siempre así como conscious, una experiencia así como que su pluma también así muy buena, ¿no? Realmente su lírica en este caso, ¿no? Pocas veces así encontramos así algunas, porque también así le gustaba el dance hall y sabía de su cultura y, ¿no?, y muchas cosas, ¿no? Reconocía mucho, él era también como una gente así, afro, descendiente de afro, pues sí, muy caliente y eso, ¿no? En todos sentidos, ¿no? Así cuando empezaba a cantar nadie lo detenía, ¿no? Pero también así cuando empezaba a hablar y toda esa cosa, sabía patua y nos enseñó a todos patua y palabras que no debemos decir en patua también. Pero vamos a escuchar otras canciones. No sé si quieras mandar a algunos saludos, Famerus. Por supuesto, ahí también a León de Judas, Scrappy Roots, nuevamente a Joshua, que nos está sintonizando, siguiendo aquí la transmisión. ¿A quién más? Mira, pues yo quiero saludar a Dubairation, que está siguiendo el programa. Dubairation. Él está de viaje, pero está siguiendo la transmisión, ¿no? Dice que manda un saludo a todo el crew. También mandamos un saludo a la comadre Dub, ya que está allá en San Pancho, Estados Unidos. También mandamos un saludo a ella. También tenemos saludos aquí en el canal de Westream, donde llevamos a cabo el video stream del programa. Ahí dice saludos desde Ciudad Juárez, buena vibra para todos, de Haz el Marley, aquí en el... Entonces aquí desde Ciudad Juárez nos mandan un saludo, chavos. Entonces pues, mandamos también, ya saben, un saludo a la comunidad de Radio Salto, a la comunidad de Radio Zapote. Hoy también recordando que estuvo el noticiero socioambiental, Los Hijos de la Tierra, también estuvo Fractal. Entonces también así mandamos un saludo a todos ellos, ¿no? Y nos vamos con una canción, ¿no? ¿Con cuál nos vamos? ¿Algo más de Kugaman? Pues sí, vamos a poner algo más antes de irnos otra vez así al disco que estamos promocionando también de la combinación que hace Dubairation con Addis Pablo. Pero por lo menos vamos a poner algo de este disco del Kugaman, el tributo que hacen. Pues a propósito de esto, ¿no?, de la misión que es la música, pues una canción, ¿no?, que se llama Wanna Mission. Entonces aquí estamos en Dub 9, regresamos. I'm on a mission, religious mission. Father sent the Kuga to preach the sermon. I am on a mission, religious mission. Father sent the Kuga to preach the sermon again. I am on a mission, religious mission. Father sent the Kuga to preach the sermon. I am on a mission, religious mission. Father sent the Kuga to preach the sermon. Yeah. nation. Exalted by all his nation. He's a god of Jacob, Isaac and Abraham. Chatting down to Babylon, break the chains of Satan. Over the wicked eye and I'm an of dominion. From this to nation, they jack to Mount Zion. Every day the wicked one comes at me in the plan. When I jack him up, the guy that's fun. I think so, I am on a mission. Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Y bueno, ya estamos de regreso escuchando un poco de las producciones que se hacen aquí en México, contribuyendo a todo lo que se ha construido en la escena del dub desde aquí de México, y estamos aquí en Dub Nights extendiendo la noche ya. Pues sí, es hora de mencionar los eventos que como siempre ocurren cada semana, ¿no, Fabrus? Empezamos el miércoles, ¿no? Claro, ahí en el Salón Calavera, ya saben, ahí Hermandad Rasta todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Entrada a 20 pesos y mañana, pues ya, ombligo de semana. Iniciamos también ahí los jueves, Roots, Dance Hall y Dub, ahí en el Cultural Roots. Claro que sí. El día jueves están... ¿También Calimán Bar? Están los amigos del Calimán Bar, Raz Joshua, la otra sesión, pues amenizando ahí en el Calimán. Ellos tienen una sesión los jueves, es por el rumbo de Xochimilco. Ellos albergarán, son los próximos invitados, ¿no? Al parecer, ¿no, Fabrus? Del próximo programa. Black Roots y Production y ahí la otra sesión. Pues vamos a tener ahí algunas sorpresas, por ahí creo que va a haber cortesías. Bueno, nada más estén al pendiente de ahí. Va a ser un campamento ahí en la zona de Xochimilco. No sé si tienes más detalles de esto, si no ahorita en un momento los damos. Sí, ellos estarán en el próximo número 29, estará Raz Joshua, la otra sesión y el Black Roots. Estarán hablándonos acerca del campamento que se va a llevar a cabo el día viernes ahí en Xochimilco, en un área rodeado de naturaleza, donde albergarán la sesión de Mungos Hi-Fi y Mr. William. Ellos estarán la próxima semana contándonos de todo, de darnos información de esto, ¿no? Porque además, como hay que recordar que también habrá una sesión ahí en el Papa Lion, pues también tendremos información de esto, ¿no? Bueno, entonces los días viernes también hay sesiones, sobre todo en Ciudad de Nezahualcóyotl, donde la gente de Jazz Sound y Mystic Revelation por allá toca, ¿no? También están cocinando un proyecto, están a punto de hacer sus sesiones exclusivas de dub allá en ESA, siguiendo el tenor del dub, viendo que el movimiento crece y la aceptación. Ellos han pensado hacer un día de la semana ya exclusivo dub ahí en la ciudad de ESA, pero sin embargo los días viernes ellos tocan, ¿no? Bueno, sí, por aquí está filtrando una información de lo que es el campamento allá de Xochimilco. Esto va a ser el 2 de febrero, 100 pesos la preventa, 130 el día del evento. La locación será en una chinampa privadita, muy natural. El audio es aéreo y profesional, zona de campamento. No, pues va a estar muy bien esa sesión de Mungos Hi-Fi. Mr. Williams, que ellos sí visitan por primera vez, Mr. Williams sí visita por primera vez México, ¿no? Y ahora el Mungos Hi-Fi, pues ya es uno de los sound system que recurrentemente viene a México a amenizar las sesiones. Entonces estamos escuchando Son of Dog of Iration, el tributo a Jalisco. Mientras recordamos también que, ustedes recuerden que Dub ya se puede encontrar también en el Papa Lion, que está ahí por el rumbo del Boulevard Aeropuerto. Ahí todos los domingos, ahí también estrictamente sesiones de Roots y Dub. También por allá a veces toca Serious Dub. Serious Dub, Rosas Dub, ahí todos los domingos. Y bueno, también Papa Lion abre sus puertas a partir de los jueves hasta el domingo, ¿no? Entonces son varias alternativas que ya se tienen aquí en la Ciudad de México. Sí, y a veces, como la otra vez lo dijiste, ¿no? A veces nos olvidamos mucho de la otra área, ¿no? De Catepec, de Izcalli, toda esa zona que también, pues para toda esa banda que es del Estado de México y que está por esos rumbos, pues también hay muchas alternativas, ¿no? Para ir a escuchar y bailar un poco de reggae music. Ah, claro que sí, pues hay mucha gente ya también trabajando por el área de Cuautitlán, de Tultitlán, de Cuautepec, ¿no? Sí. La jungla reggae. Claro, sí. Allá Tecámac, Ojo de Agua. Entonces, realmente expandiendo el dub ya, sí, Tultitlán. No, bueno, ya llevando Tepoztlán. No estoy seguro si también de este lado, hacia Chalco y toda esa zona, creo que también ya empieza abrir espacios. Y sí, justamente hoy veía gente de Iztapaluca, platicaba con gente de allá de Iztapaluca diciendo que iban a empezar a hacer también ya las dub sesiones ahí en Iztapaluca, ¿no? Por los rumbos, bueno, un vecino... Ha llegado el dub hasta esos lugares. Sí, municipio colindante de allá de Chalco, ¿no? Iztapaluca, ¿no? Esto, el movimiento dub invadiendo así México, ¿no? Y la gente haciendo las sesiones, ¿no? También ayudando a que este mensaje y esta música se expanda. Bueno, pues vamos a escuchar ahora sí una canción ya de completa de este tributo, Tu Jalisco, que hace Addis Pablo para producciones Tu Vibration allá en la ciudad de Guadalajara. Este disco con causa que por $9 usted baja a Treasure Tracks y ayuda a una causa que es la donación de todo el dinero recaudado será para los niños de la calle de allá de la ciudad de Guadalajara. Bueno, entonces vamos a escuchar esta canción que se llama From Yamay to Ocotlán. Estamos en el número 51 del Top Night, aquí es de Radio Zapote. Fire! Y ya estamos de regreso aquí a nuestro programa número 51 de Dub Nights desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aquí en la ENA. Y venimos escuchando dos rolas del nuevo disco de esta banda que le lleva chambeando un rato allá en Guadalajara. Y pues bastante buen dub, ¿no? La verdad es que sí, cada vez que... Porque ellos trabajan mucho como en esta cuestión de la producción y la nutrición, ¿no? De la música dub, y creo que conforme avanza el tiempo han consolidado ya un trabajo bastante nutrido, como decía el oso, ahí en otra sede del dub en México, que es ahí en Guadalajara, en Guanatos. Hay bastante banda chambeándole ahí a la Dub Session. Les mandamos un saludo ahí a toda la banda de Guanatos. Sí, recordando a toda la gente que el dub ya es ya un movimiento nacional, ¿no? Sobre todo porque ya hay en muchas ciudades gente haciendo fiestas de dub, tocando la música dub, promocionando la música dub, hablando solamente de DF y el Estado de México, pero también hablamos de Puebla, hablamos de Guadalajara, hablamos de Jalapa, hablamos de Cancún, hablamos de Playa del Carmen, hablamos de Tulum, hablamos de San Cristóbal de las Casas, hablamos de Tijuana, hablamos de Sinaloa y hablamos de Hermosillo. Entonces hablamos de muchas ya ciudades que empiezan a incorporarse a esto del movimiento dub. Y pues este trabajo de Dub Aeration, de los mayores, pues una vanguardia, ¿no? Aquí en México, los trabajos y las producciones de Dub Aeration. En este caso produciendo con Addis Pablo, un buen instrumentista. En este caso, faltaba algo así en la carrera también de Addis Pablo, que es un artista joven que es hora que empiece a publicar sus primeros trabajos. Y sobre todo que yo veo esto, que Addis Pablo está concentrado en grabar así, colaborar con proyectos dub, ¿no? Pues totalmente, toda la herencia de la melódica ahí de su padre. Y bueno, ahorita que hablas de Dub Aeration, pues sí, ¿no? Uno de los, quizá también de los representativos de la escena aquí en México. Cruzando fronteras, y bueno, también como dices, ¿no? Ya en varias partes del país, pues ya es un contagio, ¿no? Esto de la escena dub, la música dub. Sí, en ese sentido, pues ellos, Dub Aeration, ya lleva un buen rato trabajando, ¿no? Y sobre todo, ya fruto de ese trabajo son ya con tres álbumes, ¿no? Que están para formato, para de poderlos descargar, ¿no? Desde su página, que es dubairationsoundsystem.com. Ahí está disponible su música, ¿no? Dos álbumes, en donde ellos hacen una compilación de muchas producciones, realmente de mucha calidad, de productores de todo el mundo y de México. Y ahora tercer álbum que está a la venta, ¿no? Pero digamos que es un disco con causa, porque todos los fondos están destinados a una causa social, ¿no? Claro, entonces, pues sí, ¿no? Tomar un poco de conciencia en este sentido y pues tener la oportunidad de adquirir este álbum. Sí, hemos escuchado nos hubiera gustado tener la oportunidad de platicar con Manu acerca de quién hizo esta música realmente, ¿no? Porque sí vemos que está muy presente la melódica de Addis Pablo, pero realmente nos gustaría saber más de la producción. Pero él no puede estar presente, pero sin embargo manda saludos también así para el programa, y también devolvemos el saludo a Manu de allá de Dub Aeration de la ciudad de Guadalajara. Y estamos escuchando un buen dub así, Dubwise, el estilo, ¿no? Dubwise. Y bueno, pues, ¿qué vamos a combinarle ahorita con algo de Kugaman? ¿O? Sí, yo creo que sí vamos a tocar todavía algunos temas de del buen Kugaman, que en este número 51 estamos pues tratando de siempre tocar estas producciones, ¿no? Agradecemos también a la gente que opera greenbeats.org de que hayan aguantado el disco para que lo pudiéramos estrenar hoy, porque realmente ya iba a estar así en descarga desde hace varios días. Pero entonces dijimos, oigan, aguántenos, déjanos tocarlo en el programa, ahí con la gente de Dub Night, una exclusiva. Entonces ellos accedieron. Digamos, estamos tocando en ya los tracks masterizados. Entonces, pues también eso, ¿no? Esperamos así. Pues es un privilegio más que se suma, ¿no?, a la lista de Dub Night. Sí, claro que sí. Esta cuestión de estar tocando las producciones hecho en México, la música hecha en México. Y realmente ahora, qué bueno que pues la gente de Green Beats nos hizo el favor de aguantar esta, porque realmente ellos los van a subir a partir de esta noche, ¿no? Ya mañana estarán en greenbeats.org, este disco en descarga libre, ¿no? Para toda la gente que quiera escucharlo. Ya pondremos ya las ligas, ¿no?, en la página de Dub Night. Sí, del Facebook, ¿no? Del Facebook. Porque recuerden ustedes que Dub Night también tiene blogspot, dubnight.blogspot.com. Estamos desde radiosapote.org y radioasalto.net, ¿no?, y 102.1 de FM, XHRZ. El teléfono de cabina 6281-5468. Realmente la gente que quiera llamarnos, aquí estamos para atenderlos. Y bueno, ya la próxima semana ya sonará cuando vengan las cortesías para el evento de Mungo's Hi-Fi y Mr. Williams, ¿no? Entonces vamos a escuchar algo del disco de Kugaman aquí en Dub Night FM, alargando la noche un ratito más aquí desde el sur de la Ciudad de México, todo en Dub Night Crew, 51 aquí con África Dub, ¿no? Así es, la madrina Rosalía, que también pues nos acompaña también ya cada... Hacen acto de presencia todos los martes ya. Hacen acto de presencia. También estuvo hace rato René. René, que también es parte es compañero, parte del crew también de Dub Night, y es que también luego ahí nos hace el paro, ¿no? Claro que sí. Vamos a poner entonces las canciones del Kugaman. Esto se llama High Screen and Gold. Esta canción, de este disco también hay que decirlo. Me gustaría decir que hay mucha gente que participó, además de Benja, el Oso Dub. También está, por ejemplo, el Charlie de Bungalow Dub, Charlie Beat, el guitarrista de Bungalow Dub. Está el Mystic Zone of Revolution, también él participa en este disco, ¿no? Entonces también está la gente de, pues atrás, la gente de Tlaxco Studio también, ¿no? Que también ellos nos hicieron, pues la experiencia del Tlaxco fue de esa onda, ¿no? De que ahí estuvo ahí casi se hicieron muchas canciones. La mera verdad no recuerdo el número exacto de cuántas canciones grabó el Kugaman ahí, ¿no? Pero digamos, ahorita estamos mostrando, son 11 canciones, digamos, va a tener este tributo. Pero algunos son dubs, ¿no? Entonces ya veremos al final cuántas canciones salen de esto de Kugaman. Vamos a escuchar esto que se llama High Screen and Gold, ¿no? Listen ever tell them, see ya, jugaban again. This is jugaban again. You know, me bad eyes, green and gold. Rastafari God of them under control again. Eyes, green and gold. Selassie set the change, tell them to leave it alone. Again, I sing eyes. Tell the little youth them the truth. Now you see them hide it, they say under the light. life. Don't bother fussing, don't bother fight. It's time now, I will have to live right. It seems like say them all I leave like a fight. Get the most of us to one day, I'm on a sing to. Go up a bit and go. Seguimos aquí en Dub Night y bueno, deleitándonos con la música de Cougaman y Willy Caldub, la presentación a manera de tributo de este álbum y por supuesto también a Dub Violation, ahí con la colaboración con Addis Pablo, el hijo del legendario Augustus Pablo. Y bueno, pues ya estamos a unos cuantos minutos por terminar el programa, pero pues mientras tanto seguimos aquí platicando aquí con Mr. Brown, que se incorpora aquí al micrófono. Buenas noches, Mr. Brown. Hola a toda la pandilla que escucha el Dub Night, al crew, buenas noches. Pues aquí estamos escuchando estas rolas de tributo a Cougaman. Pues realmente sí, lo que comentábamos por acá, que el peso, ¿no?, que llega a darle también la voz, ¿no?, las líricas, también es otra dinámica, ¿no?, también la voz, ¿no?, en el dub. Sí, porque digamos en ese sentido aquí todavía en México falta el singer, el cantante exclusivo de dub. O sea, hay mucha gente dándole al reggae así, pero falta el cantante que diga, bueno, yo soy dub y órale, ¿no? Sí. Sí, claro. Bueno, y en este sentido pues Cougaman sí representa, como dices, se adapta no solamente a este, sino a otros sonidos, ¿no? Ajá. Y pues bueno, ahí está interesante la rola, ¿no? Pues, y ¿cómo ves lo de Dub Violation? También interesante, ¿no? Es un rhythm diferente, ¿no? Un sonido un poco más propio, el de Addis Pablo también ya es un poco más slow, ¿no? Más roots, también ahí con sus melódicas, ¿no? También muy parecidas también a las de su jefe, ¿no? Por algo, ¿no? También esos sí tiene muy muy parecidas las melodías, ¿no?, a Augustus Pablo. ¿Crees que haya heredado la melódica, Oso? Sí, indudablemente el por talento se hereda se transmite, ¿no? Y por generaciones, ¿no? Eso es indudable. Físicamente con la que tocaba Augustus Pablo. Pues sí, fíjate, ¿no? Yo he visto algunas que tiene Addis Pablo así de esas Honor Student de los años 70, ¿no? Que quizás, no sé, pero sí. Quizá en algún momento fueron utilizadas por su padre, ¿no? Ah, sí, yo creo que sí. Han de ser hasta reliquias, ¿no? Imagínate. Claro que sí, todo eso, esos instrumentos, pues hoy en día son valorados por esa cuestión, ¿no? Porque son vintage, ¿no? Digamos que conservan ese sonido. Hablamos de muy, muy, muy buenos instrumentos, ¿no?, musicales. Sí, sonidos peculiares también. Y bueno, ¿te acuerdas, Oso, de la polémica que se armó esa ocasión de los 50 nominados de la escena reggae allá en Jamaica y que no estuvo Augustus Pablo entre esos 50? Claro que sí, no le digamos a Addis Pablo porque se va a enojar, como nos enojamos nosotros en su momento, ¿no? Que claro, por cierto, sí, fue algo muy también se acerca el día de Bob Marley, que en Dub Night lo vamos a celebrar con un especial. Dentro de 2 semanas, el 52, estará Black Roots aquí en Dub Night, hablando del evento de Bungos Hi-Fi y Mr. Williams en Xochimilco. En el número 53 estaremos celebrando el día de Bob Marley aquí en el Dub Night. Pues bueno, tocaremos así el Bob Marley y el Dub, ¿no? Claro, por ahí debemos, ¿no? Del año pasado ya no lo pudimos concluir. Sí, porque por ahí estuvieron programando algunas cancioncillas, pero pues ya sí, no pudimos hacer el programa. Fue la visita de Underground, ¿no? Sí, Solaration, ¿no? Sí. Que también nos acompañó. No, entonces, se pospuso. Sí, ¿no? Se pusieron ahí unas rolillas, ¿no? También. Claro que sí. Se inicia la sesión. Pero ahora sí haremos el especial, ¿no? ¿Y Widical no ha hecho algún remix de Bob Marley? No, me parece que no. Ah, la de Exodus. Tiene ahí una versión de Exo. ¿Está la luz? ¿Ya salió la luz? Bueno, sí, también dentro de las noticias. Como de esas exclusivas que tienen. No, sí, son de las exclusivas porque, por ejemplo, poder publicar una canción así de Bob Marley es muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil. te implica una demanda, ¿no? Personal a ti. Una, sobre todo así en un track de Bob Marley, ¿no? Son de los con que mayor protección tienen, ¿no? En el mundo, ¿no? Comercial, así. Nos ganaríamos una demanda. Pero fíjate que Weddy Cal tiene unos trabajos así, que va a publicar, que estaremos al pendiente, que también así nos comunicó la gente de Green Beats. Nos comunicó la gente de Green Beats que en este momento, o sea, viene, por ejemplo, van a poner al rato el de Cougar Man, van a estrenar el disco también de Hickory Doop, también está muy bueno, pude escuchar así 4 canciones, están muy, muy, muy, muy buenas. Van a publicar el primer disco de... El primer disco de Negualyome Duk también ya se va a venir ahí en greenbeats.org. El primer disco de Mystic Sonor Revolution que publicó físicamente también ya va a estar ahí. La gente de Mystical Bass también ya está publicando, va a empezar a publicar su disco ya está terminando. También tuvimos la oportunidad de platicar con Bungalow Dub y el Bungalow Dub también confirma que va a publicar un próximo disco también ahí en Green Beats, 6-7 canciones muy, muy, muy buenas. Estuvimos ahí platicando con Ducas ahí de Bungalow Doom ahí en 7 Records. Y no, muy buenas canciones estas las que tienen para Green Beats. Entonces se vienen así una gran cantidad de álbumes. En lo que es Radical Dub, digamos que ellos van a... Entró ayer un disco en masterización que tiene en colaboración con Tsunami Wasahari. Y también van a publicar un disco que tienen así, Weddy Caldop con puras mujeres, así, con solo voces femeninas. ¿Fuerza Omega? Ahora sí que Fuerza Omega. Está más aired up. Te puedo adelantar cómo ves. Muy bien, ¿no? Alguien aquí del Dub Night Crew ahí también. Sí, de Masai de Dub con 2 canciones está, Weddy Cal Dub, y está Olinka con 2 canciones también. Está Nati Faya con 2 canciones. Está Leona de Etiopía también con 2 canciones. Pues también va a estar muy bueno. No, sí, claro, está muy, muy bueno. Las de Masai están muy buenas. Mucho flow ahí le puso a la Masai. Sí, le puso cadencia. En su momento ya las tocaremos aquí en el Tumnam FM. Fíjense que estamos allá por concluir este programa, el 51, pero antes de irnos, pues hubo una crítica que, bueno, no sé, pero hubo la semana pasada, tuve la oportunidad de platicar con gente que escucha el programa y tuve algunas, no sé, algunas recomendaciones por parte, pero o sea, yo lo que quiero decirles es que realmente hay mucha gente que sí está preocupada, bueno, que sí está al tanto de lo que es el programa y que quiere que mejore, ¿no? Entonces, a toda esa gente que realmente, pues, le gusta el programa, que nos escucha cada 8 días, pues yo quiero decir que el Dub Night, o sea, la página del Dub Night está abierta a escuchar a todo eso, ¿no? Que pasa con Dub Night. Estamos abiertos a las críticas, estamos abiertos a esta cuestión, ¿no? A los señalamientos que permitan que el Dub Night sea un mejor programa, ¿no? Digamos, esto nació a través de que tuve una plática con una gente que escuchó el programa, ¿no? Que realmente que sí, yo la escuché y realmente que sí hay cosas que pueden mejorar en el Dub Night. Pero también eso, digamos que la gente que está escuchando el Dub Night o que escucha regularmente nos puede hacer una crítica y comunicarla. Ahí están los teléfonos de Radio Zapote en su momento, 6281-5468. Está la página del Facebook del Dub Night. También para quien nos sigue por el Facebook está Famerus. Tenemos una cuenta Dub Night RSE. También está, ya saben ustedes, los que componen el crew total de Dub Night, Masaire, Moreno, Mr. Brown, su servidor Oso Dub, también así, ahí están los canales abiertos para que ustedes puedan abrir, darnos sus críticas, esos señalamientos que ustedes quieren para que Dub Night sea un mejor programa. También tenemos un correo electrónico, dubnightfm@gmail.com, y realmente los canales están abiertos para que ustedes puedan decirnos, ¿no? Realmente señalarnos cómo mejorar, ¿no, Famerus? Así es, fíjate que hemos estado como muy limitados en ese aspecto de de bueno, que nos encajonamos al a Facebook, pero por ahí también existe el Twitter de Dub Night, es Dub Night RZ. Igual este ahorita el correo, también por ahí hay otro correo electrónico, el dubnight@hotmail, el dubnightfm@gmail. Y bueno, pues son varios espacios, ¿no? Como para que la gente, pues, de la mejor manera o a la manera que ellos quieran, pues, puedan opinar y de alguna manera hacer alguna crítica, ¿no?, a este programa. Y bueno, pues, lo que pretendemos también parte del crew es ir mejorando todas estas transmisiones, que muchas veces a falta de coordinación de nosotros, pues empezamos un poco tarde y todo eso, ¿no? Entonces, procurar ir, procurar también respetar ese espacio, este horario, para que también la gente esté, porque muchas veces la gente ya desde las 9 de la noche nos está esperando. Entonces, también ir procurando, ¿no?, cuidar esos puntos que son claves, porque es parte de la audiencia y es la audiencia es la que hace también este programa. Entonces, pues sí, ahí los invitamos a que sugieran, que opinen, que critiquen, ¿no?, de la manera que gusten ahí en la página de Facebook o en los espacios o los otros medios que dimos. Entonces, pues sí, una invitación a toda esa banda para que todo esto vaya de bien a mejor, ¿no? Claro que sí. Hoy en este número 51, pues agradecimiento especial para Dub Vibration, que pudimos reproducir su disco. También un agradecimiento especial para el Benja Doble Tila, que nos entregó personalmente estos tracks, que los masterizó y que estamos oyendo y que no se escuchan excelente. También a la gente de Green Beats, así que nos dan la oportunidad de poder estrenar aquí en Dub Night este disco y por primera vez y compartirlo con todos los que están escuchando a través de radiosalto.net o radiozapote.org, pues para ellos, ¿no?, este buen disco, ¿no? Estamos ya en el 51, extendiendo ahora sí que la noche, pues esperamos vernos en el 52, ¿no? Claro, ya 1:00 a.m. en punto y pues ya por cerrar este programa. Muy bien. Moreno, nos vemos la próxima semana, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues los esperamos, ya saben, a las 9:00 p.m, martes. Escuchen Top Night, ahí por el rosadiozapote.org, también por el blogspot.dubnight.blogspot.com, también por ahí en el webstream. Ya saben, a toda la pandilla, pues gracias por escuchar. Al crew, pues también nos vemos el próximo martes, ahí estaremos. Más aire. Aquí despidiendo el programa desde las cabinas y esperemos que estén todos los que estén escuchando el próximo martes. Bless. Bueno, también agradecer a África Dub, que pues resiste, ¿no?, a dormir y todavía nos está acompañando esta noche aquí en el programa, a Rosalía. Y bueno, pues de mi parte ha sido todo, pero una última canción, digamos también del Kogama. Vamos a cerrar con una canción más para despedir el programa, Famerus. Claro, ¿regresamos o ya no? Ya. Con esta nos vamos, pero se llama Toda la gente quiere ir al cielo. Nos cerramos con esto del Kogama en 51, ¿no, Famerus? Claro que sí, nos escuchamos el próximo martes. Buenas noches.